Viernes 3 de mayo. Familias que confían. Explora Proverbios 3:5. En resumen, Proverbios es un cofre de tesoros de sabiduría. Todos sus consejos son atemporales, porque las palabras fueron inspiradas por Dios como una expresión de amor por sus hijos. Podemos confiar en el Señor sin importar cuán grandes sean nuestros problemas. Y cuando lo hacemos, es la mejor decisión que podemos tomar. Proverbios 3:5. El Señor quiere que vivamos vidas de prosperidad y bendición más allá de lo que podamos imaginarnos para nosotros o para nuestras familias, y así será si confiamos en Él. Actividades sugeridas. Da una caminata con tu familia y comenten las tres cosas que más les gustan de cada miembro de la familia. Sé creativo y sincero. Haz un álbum con fotos y recuerdos familiares. Debajo de cada foto comparte por qué estás agradecido a Dios. Escribe una carta personal a cada miembro de tu familia, mencionando tus recuerdos preferidos con ellos. Guarda las cartas y léeselas en los momentos en que ellos se sientan tristes o solos. Planifiquen una salida familiar especial una o dos veces por mes en la que la familia no esté distraída. Apaguen los teléfonos para poder concentrarse en comunicarse unos con otros y en las necesidades emocionales de cada uno. Habla con un familiar con quien no te conectas tan a menudo. Recuérdale que lo amas y que estás agradecido a Dios de que sea parte de la familia. Escribe un poema o una canción, o haz un dibujo que exprese cómo te sientes acerca de tu familia y cuán agradecido estás a Dios de que sean parte de tu vida. Lectura adicional. Ken Canfield, Los siete secretos de los padres eficaces. Más preguntas del folleto de adultos. Enumera los problemas y las consecuencias que implica tener relaciones sexuales antes del matrimonio o una relación extramatrimonial, como se describe en Proverbios capítulo 5, versículos 3 al 14. Si conocieras a alguien que lucha con tentaciones sexuales que podrían destruir un matrimonio, ¿qué consejo le darías? Presta atención a las cualidades del carácter de los padres descritos en Proverbios que pueden tener consecuencias a largo plazo para los niños. Cuando la disciplina ha fallado en su propósito por ser demasiado dura o incomprendida, ¿cómo pueden los padres hacer las paces con sus hijos? ¿De qué manera el libro de Proverbios agrega humor sobre algunas de las irritaciones de la vida doméstica? Proverbios 21:9 y 19, 27, 15 y 16. ¿Qué efecto tiene este humor? ¿Por qué la risa es tan importante para el hogar? ¿Cómo se puede usar para bien o cómo se puede pervertir y usar para mal? Lleva tu respuesta a la clase. Al igual que con tantas cosas maravillosas que Dios nos ha dado, ¿cómo se puede pervertir la risa y el humor que llegue a ser algo realmente dañino? El libro de Proverbios concluye con elogios para una esposa de carácter noble. Identifica las características y cualidades que se elogian. Proverbios 31, 10 al 31. ¿Quiénes son algunas de las mujeres de valor y virtud que han influido sobre tu vida? ¿Cómo ampliarías la lista de cualidades, virtudes y capacidades de carácter de las mujeres piadosas? A muchos cristianos les resulta útil formar parte de un grupo de apoyo mientras procuran guardar su corazón contra la tentación. ¿En qué sentido esto podría acrecentar la oración, el estudio de la Biblia y la confianza en el Espíritu Santo? En algunos casos, ¿por qué sería una buena idea buscar ayuda profesional si alguien realmente lucha contra las tentaciones que lo llevan a pecar y parece que no puede evitarlo? En contraste con Proverbios 31, ¿qué cualidades tiende a exaltar la cultura contemporánea en las mujeres? ¿Cómo podemos protegernos individualmente de esa misma actitud degradante? En general, ¿cuáles son algunas de las actitudes culturales de tu sociedad en relación con la vida familiar que están reñidas con los principios bíblicos para la vida familiar? Por otro lado, ¿hay algunas actitudes culturales que sean análogas a los principios bíblicos? Si es así, ¿cuáles son y cómo se pueden utilizar para fortalecer a nuestras familias? Visítanos en www.escuelasabatica.es. Te